Goteo cultural. Historia de Cuñapirú y Minas de Corrales. Inicio de nuestra historia. En el año 1820 llega a esta región, ubicada al noreste del país, un brasileño llamado José Suárez, para realizar trabajos de ganadería. Este personaje tiene conocimientos de minería, ya que en su lugar de procedencia, Minas Gerais, ya existían minas de oro. El lugar se conoce con el nombre de Cuñapirú. En dialecto guaraní significa mujer flaca. Cuña, mujer, y Pirú, flaca. Y en la época correspondía al departamento de Tacuarembó, ya que en la división final de los 19 departamentos que tiene el Uruguay en la actualidad se concretó recién a partir del año 1884, en donde aparece el departamento de Rivera. Al ubicarse en el lugar y observar el paisaje de cañadas y serranías, presintió que podría encontrar oro. Inmediatamente se fue a uno de los cauces de agua cercanos y con una batea, instrumento circular con una caída hacia el centro, comenzó a explorar y grande fue su asombro cuando en las primeras bateadas que efectuó ya pudo ver en el concentrado final surgir aquellos granitos y pepitas brillantes con su color amarillo tan particular. Hasta el año 1866 surgen otros personajes que inician descubrimientos de oro en los diferentes cursos de agua y también en vetas de cuarzo en los cerros de la zona. El teniente Luis, brasileño, Francisco, portugués, Proscopio Rivero, brasileño, Rosadilla, español, Adam Sander, alemán, Fermín Paz Brizola, oriental, Rochad, inglés, Ferrier, brasileño, entre otros. En dicho año, 1866, llega proveniente de España el ingeniero Clemente Barrial Posada, quien sería el primero en organizar y encarar seriamente el proyecto de extracción de oro. Goteo cultural.